Juan. Juan ha dicho que tenía cartas que habían publicado. Hay otras cosas vuestras también. Entonces era negro. ¿Eh? Yo acaparé la atención. Entonces era negro. Hay más. Venga, empieza y ya veremos. El periódico y la carta. Sí, estas son dos cartas, una que mandé a la voz. Bueno, es un... la mandé el martes y ya me han publicado. Y es referente a... bueno, sobre el Congreso Eucarístico. Bien, bien. Yo no sabía y ahora me doy cuenta que el Papa fuera tan moderno. Lo digo por lo que dijo en el Congreso, lo cual es que a él le gustaba Roma. Yo no sabía que para ir hacia Dios se necesitaban hacer tantos conciertos o dar pasos por el mundo. Ni sabía que para hacer publicidad o hacer ventas sobre un producto llamado Dios, se necesita tener alguna juventud sin pensar con amigos o no, pero que se divierta y se lo pase bien un buen rato. ¿Hasta qué punto hemos llegado que esto en pequeño, y parece que se hace en la competencia, también lo hacen los evangelistas, protestantes, mormones, etc.? Y al ver todo esto me digo, ¿en qué se cree Dios mío? ¿En nada o en un hombre que vino hace mucho tiempo para dar enseñanzas ya en aquellos tiempos a los sacerdotes de turno? Un hombre llamado Jesús de Nazaret. Le pregunto qué hemos aprendido de él. Por esto haría bien en hacer como un tal. Bueno, pondría, puesto, por esto harían bien, pero vaya. Por esto harían bien en hacer como un tal Caetano Martí y un grupo bastante numeroso de amigos, los cuales formamos la iglesia pobre de Madrid, los cuales intentamos ir hacia este Cristo interior que todos llevamos. No han quitado nada. Y es raro porque lo de abajo es para quitarlo, pero ahí no, no, no, está bien. Hay otra. Sí, otra, pero esto ya es pasada, ya es de. Es igual. Del 15 de septiembre, en el Día del Mundo. Sí. Es sobre la muerte de dos mujeres. Y me refiero a la gran diferencia que hay de una a otra. En el caso de la princesa Diana, culpan al chofer o a los paparazzi. Y yo, al ver esto, me hago las siguientes preguntas. En primer lugar, ¿cómo se puede permitir que conduzca un chofer tan borracho en pleno centro de París a una velocidad de norte? Es más fácil echar la culpa a alguien o a algunos, menos a ellos mismos. En segundo lugar, no sea que viene tanta manifestación en señal de duelo, si lo único que ha llevado esta mujer es una vida a todo ritmo. Y además, ¿qué es lo más importante? Se sirvieron de ella como representantes de los pobres, de los enfermos, para formar o fundar asociaciones de caridad. Esto es una gran labor social. En cuanto a la madre Teresa de Calcuta, me parece bien todo hecho por ella. Lo que ya no me parece, digamos, normal es el sistema que tenía de obtener dinero, viéndola entre políticos, reyes de estado, mafiosos y fundando muchos centros por todo el mundo. Labor o labores que tendrían que hacer los políticos apoyados por los representantes de la iglesia. ¿A qué esperan, señores, si tanto predican a Jesús de Nazaret, el cual vino para dejarnos enseñanzas de amor, bondad? Han de hacer lo propio, porque no les oyen decir nada. Siempre están callados, siempre son empresas y otros los que se ponen en marcha. Se ponen a caminar y crear cosas positivas. Aprendamos a valorar las cosas humanas en su justo sentido. Ya está. ¿Cuánto quedó? ¿Un día la publicaron? Y aquí hay una noticia de Leonardo Boff, pero vaya, si quieres. No, no, me es. También yo. ¿Cómo han llegado a otra cosa? Esta noticia la he visto en el ABC del jueves pasado y me pareció interesante, pero vaya, también está con el catolicismo un poco, pero defiende un poco la liberación de todo esto. Dice un poco la verdad. El título es: Leonardo Boff defendió en Madrid el aborto y la apertura de la iglesia al politeísmo. El Leonardo Boff de siempre, un poco más aventajado y un poco más explorado hacia el paganismo. Pasó ayer por Madrid, donde concedió una rueda de prensa. El ex franciscano tuvo palabras de elogio para el Papa por defender a voz sin tierra, pero no le ahorró críticas al pontífice, a la vez que defendía la aprobación de la ley del aborto en México. La teología de la liberación, según Leonardo Boff, uno de los más positivos representantes de la misma, ha asumido ya la caída del muro de Berlín y avanza hacia nuevas fronteras. Estas están marcadas por la irrupción de una conciencia sociológica que llevó al ex franciscano a afirmar ayer en rueda de prensa que el universo es el gran cuerpo de Dios. Una concepción, según el presidente de los monjes irlandeses y en San Francisco de Asís, pero que se asemejan bastante a las teologías hinduistas. De hecho, Bob, preguntando por su valoración de los evangelios apócrifos, reclamó la presencia en la liturgia católica no solo de estos textos a los que volvió por afirmar que Jesús fue concebido como los demás niños y que tuvo más hermanos, sino también de otros precedentes de las grandes religiones, como los libros Vedas, los textos del libro de los muertos egipcios o los precedentes del budismo tibetano. Una coincidencia universal que según Bob no se quedará a cabo debido a que no hay suficiente catolicidad en las instancias romanas de la iglesia. Se mostró modesto contra el Vaticano y el Papa por haber organizado el concierto de rock de Bolonia, el cual calificó de una manera de manipular a las masas. Los viajes del Papa refuerzan el modelo de iglesia imperialista. Dijo también, para añadir a continuación, que la iglesia no debe pretender tener el monopolio de la ropa, sino que debe preocupar por que se debe preocupar por alimentar el fuego de los sagrados que está en los seres humanos, para procurar un modelo de evolución mundial de un contraste con la actual que es imperialista. Entre otras cosas, apoyó la ley de la aborto que se está debatiendo en su país, como medio para evitar la muerte de 50.000 mujeres al año. Sus únicas palabras positivas para el Papa fueron por haber apoyado el movimiento de los sin tierra. San Francisco, sí. Aquello que me has contado, que yo te dije, lo dirás a Tomeu. Ah, sí. Bueno, esta semana, en la revista Año Cero, salía uno de los vídeos que hablaba de los enigmas de las pirámides, ¿no? Y estudios recientes por parte de arqueología, de un arqueólogo inglés, han revelado cosas muy, muy importantes a la vez. Y el vídeo, la introducción del vídeo empieza que las pirámides, bueno, como la mayoría de vosotros sabéis, han estado discutiendo hasta ahora que si a ver si eran estructuras extraterrestres, que si se habían cogido las piedras y se habían tallado desde canteras, que si las dinastías, la cuarta y la quinta, no coincidían con las construcciones de las pirámides porque en una de las dinastías se pusieron más piedras y en otras menos y había unos desfases tremendos. Y luego, y que han encontrado las puertas, digamos, que cerraban las pirámides, tienen unos agujeros en forma de cilindro, que resulta que estos agujeros, para hacerlos en su día, necesitaban 2 toneladas de presión por centímetro cuadrado. Hoy en día incluso es totalmente imposible, según la ciencia moderna, ¿no?, que ni el diamante podía realizar estos agujeros. Bueno, y como última cosa, al tirar todas estas teorías para abajo, sale un arqueólogo inglés y resulta que ha hecho un descubrimiento sorprendente este hombre. A base de mirar las piedras que componen la pirámide, se dedicó a tallarlas por la mitad, algunas de ellas, y se han descubierto restos de uñas y de pelos humanos. Entonces, a raíz de esto, se ha empezado a indagar sobre, digamos, sobre los egipcios de aquel entonces, y efectivamente se han descubierto cosas sorprendentes, como que esta gente dominaba lo que era la alquimia. No tal como la comprenden hoy en día la mayoría de gente, porque se cree que es la alquimia, es brujería, es transformar el oro y todo esto. No, únicamente una cosa muy simple, ¿no? Esta gente, pues por decirlo de una manera, así como nosotros no hace tantos años pues descubrimos hacer hormigón, pues ellos ya hacía muchos miles de años que descubrieron saber, digamos, mezclar los materiales, como puede ser la tierra, la arena, a través de pegamentos y colas de contacto. Eso ha sido el descubrimiento. O sea, que la piedra no la cortaron, sino que la montaron. La montaron, exactamente. Y son piedras hechas, fabricadas. Y si tú me recuerdas, hace unos años, que yo le dije, estábamos hablando de esto, dije, yo tengo la idea que era esto. Como colofón, luego, digamos, están los una especie de, ¿cómo le dicen? Estas estatuas, menhires. No, no son menhires, son No, son como, no son estatuas, son sí, piedras de mucha altura. Sí, en Egipto, y también a base de mirarlos, de hacer unas observaciones, también han descubierto que están aplanados por la parte de encima, como si lo hubieran echado, como si hubieran ejercido presión para formar. De una piedra natural. Sí, de una piedra natural. No es digamos, se han dado cuenta de que no es básicamente, no es que se haya talado esta piedra, sino que se ha construido la piedra. Es que del mismo material. Y bueno, y han encontrado, ya os digo, restos de uñas, restos de pelos dentro de las piedras. Y los que habéis leído, supongamos, no sé si era El Mundo, o el diario Mallorca, ¿hay algo más amplio de lo que dice La Última Hora de ayer o de anteayer sobre esta estrella? ¿Hay alguien ha sabido algo, Miguel, María? O... Bueno, yo vi, Cayetano, que en el informativo, en la televisión, mostraron una estrella muy grande. Más o menos me imaginé que sería uno de los mundos que tú dijiste en, en la conferencia, ¿no? Que había unos mundos muy grandes. Me imagino que será uno de estos mundos. No, que yo dije precisamente de uno que se iría ese de... Sí, el más adelante. Sí, sí, se vería que es este. Que porque resulta que hay, no sé, el periódico dice, bueno, viene a la televisión, que se trata de una cosa que a simple vista no se ve casi, no se ve. La distancia es enorme. Y yo dije, cuando se vea esto con los aparatos, quedarán asombrados porque con esto, nuestro mundo se podría embaldosar lo que yo he visto. Y ahora resulta que lo comparan con el Sol, que podrían embaldosar, no sé, con burradas de soles encima de esta estrella. Todo encaja. Yo he dado una entrevista que hace en el De la película, la actriz de la película Contacto. Ah, sí. Y me ha parecido. ¿Qué hay? Una pequeña entrevista, le hace unas preguntas. ¿La traes? Sí. Traigo. Dice: solo hago películas que puedan cambiar la sociedad. Contacto vuelve a tratar el tema de los extraterrestres, eterno filón de Hollywood. ¿En qué se diferencia de las otras películas? Y ella dice: no es una película de ataques a la Tierra, tiene una visión más profunda, más humanística. Se trata de una reflexión entre la ciencia y la religión, de un dilema entre lo que conocemos y de lo que creemos. Y te guías por la ciencia o por la religión. La ciencia es la que nos descubre los misterios del universo y por ella llegamos a conocer qué somos. Pero también creo que los instintos religiosos son y siempre han sido muy importantes. Desde la prehistoria, el ser humano ha buscado a través de su espiritualidad. Después, está considerada como una de las actrices con mayor poder de Hollywood. ¿Cómo lo utilizas al aceptar un proyecto? No tengo tanto poder como dicen, sobre todo porque apenas hago una película como actriz al año. Elijo películas que aporten algo al público, que puedan cambiar la sociedad, del mismo modo que el cine me cambió a mí. No dice más. No. Ya basta, ya es suficiente. ¿Hay algo más? Dios está en cada ser humano. Sí, amigos, Dios está en cada ser humano. Pero la gran mayoría lo ignoran y lo buscan en otras partes. Lo buscan en las religiones, en grupos llamados esotéricos, en los libros llamados sagrados, por ejemplo la Biblia, el Corán, los Vedas, etc. O en otros libros que tratan de Dios, religión, espiritualidad, etc. Pero muy pocas personas buscan a Dios en sí mismo. Nosotros, los obreros y obreras que formamos la Iglesia Pobre, la que fundó el obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo, aconsejamos a todos los hombres y mujeres del mundo que busquen a Dios, nuestro Padre y Creador, en sí mismo, que tengan muy presente que los primeros seres humanos que encontraron a Dios empezaron a hablar de sus ideas y sus propias experiencias espirituales, no era porque habían acudido a un sacerdote de alguna religión, por la sencilla razón de que no existían religiones ni sacerdotes en nuestro mundo. Y fue después que otros seres humanos se autotitularon sacerdotes, o sea, intermediarios entre Dios y la humanidad, pero sin saber nada de Dios, por faltarles la propia experiencia espiritual. Por esto, Jesús de Nazaret dice: si un ciego guía a otro ciego, ambos se caerán. El verdadero y único sacerdote humano es uno mismo, cuando encuentra a Dios en sí mismo, en su propia vida. De no ser así, es perder el tiempo y alimentar el egoísmo. Por esto, la gran mayoría de los seres humanos no ven más que el dinero. Y esto pasa en nuestro mundo con tantas religiones y su llamado sacerdote de seminario. El ser humano, sea pobre o rico, se dará cuenta si tiene a Dios en sí mismo. El pobre no tendrá egoísmo, no tendrá odio, maldad, envidia, etc. Y el rico tampoco, pero sí que procurará defenderse de sus riquezas materiales, porque no son suyas, ya que fueron adquiridas a costa del trabajo de los demás. En una palabra, cuando se vive en y con Dios, se tiene luz, y se ven las cosas claras, se tiene bondad, sabiduría, paz, amor, etc. Porque Dios es todo esto. Buscar a Dios en uno mismo es hacer oración, meditación, éxtasis, etc. Es pensar en el que nos ha creado, contemplar el infinito universo de forma sencilla con el pensamiento y tener muy presente que alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia y la existencia o creación del infinito universo. Y cuando el ser humano, hombre o mujer, encuentra el Espíritu de Dios en sí mismo, los cristianos lo llamamos Cristo. Cuando el ser humano vive en y con Cristo, con Dios, es ya de hecho un verdadero apóstol de Cristo y sacerdote de Dios en su propia vida, y este sí que está preparado para indicar el camino de Dios a otros seres humanos. Sobran pues los sacerdotes, seminarios, sueldo mensual, etc. Solo hay una religión universal, es la de Dios, y para pertenecer a la religión de Dios hay que buscar a Dios en sí mismo, en la propia vida. Esto es el verdadero evangelio de Cristo que practicamos y predicamos a los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, la única iglesia de Cristo en el mundo. Acudid a Cristo. Así sea. Amén. Eidano Martí, octubre de 1997. Aquí al final, donde dices el verdadero evangelio de Cristo que practicamos y predicamos los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, pues mira qué casualidad que me llegó un vídeo de Chile y hay un mensaje de Malú, bueno, a todos muchos recuerdos, y que empieza algún día a venir, ¿no? Y precisamente su marido da un mensaje sobre esto, ¿no? ¿Te acuerdas que lo escuchaste? Y dice precisamente que se trata de que vivamos el evangelio, que todos los que seguimos a Jesús, habla, bueno, se refiere más que nada a lo que está sucediendo aquí, ¿no? Y nos manda mucho ánimo, y que esto es una labor muy linda, y que esto será infinito, porque estamos viviendo el verdadero evangelio de Jesús. Y mira, este hombre, sin conocernos, sin nada, pues, claro, él también lo vive en su vida, yo creo, incluso más que yo, más que mucha gente que conozco. Porque con su mujer, son buenos padres, tienen una familia organizada, trabaja, ahora está jubilado. Les quiero decir que coincide con esto, sobre todo al final, ¿no? Que está muy contento con lo que ha llegado allí, que le hemos enviado. Y nada, un abrazo muy grande para todos, igual de Malú. Está muy contento. Dice que esto lo ve, pero muy, muy lejos. Que esto dice que Dios, como es infinito, esto que está sucediendo aquí también no terminará, que esto seguirá. O sea, que va más allá de todo, ¿no? Pero lo importante, dice Malú, es que lo vivamos en nuestra vida, ¿no? Como ella, claro, procura serlo también. Creo que eso es importante, porque esta gente no nos conoce y las intenciones, los pensamientos son muy positivos. O sea, ven cosas claras, aunque están fuera, pero quizás mucha gente que está fuera ve más claro que los que estamos dentro, posiblemente, ¿no? Aunque ellos también están dentro, porque ellos viven dentro de esa iglesia pobre, ¿no? Pero claro, quizás no se dan mucho cuenta, ¿no?, de esto. Porque viven realmente el evangelio, ese Cristo dentro, digamos, ¿no? Es lo que tú dices aquí, ¿no? Porque se han dado cuenta que ese verdadero Cristo, ese Espíritu de Dios está dentro de cada uno. Que no hay que buscarlo en ninguna historia de otro país o de otras cosas, ¿no? Como yo tengo un amigo, el que quiere ir a la India, el chico este, ¿no? que dice que quiere ir a la India y creerá que va a encontrar a Dios allí. En fin, hay tanta gente en el mundo que va por en ese camino, ¿no? Y se trata de que algo tan sencillo, como tú dices aquí, que sencillamente meditar, mirar una puesta de sol, mirar el universo, ya sea con aparato o sin aparato, y te das cuenta que ahí está todo, y que tú eres parte de eso todo. Está, digamos, en contacto si quieres estar, claro. Si no quieres estar, pues no estás. No. Pero no, yo no creo que sea tan complicado, es tan sencillo como lo pone Cayetano en el mensaje. Sentir eso de dentro, que te está diciendo que esto es la justicia, que esto no está bien, que esto está mal. Y el amor al prójimo, como que decía Jesús, que es lo mismo que desarrollar la bondad. Entonces todo eso tienes que tú irlo viendo dentro de ti mismo y tratar de sacarlo afuera, explorarlo, porque yo sé que todos lo tenemos aquí esto. Lo que pasa es que en algunos aflora más fácilmente y en otros no tanto. Ese es el problema, que no se ve. Porque esa gente a lo mejor no quiere demostrar ese hermoso que tiene. Yo creo que hay otro problema y hay otro elemento así problemático, ¿no?, a la hora de comprender estas cosas, ¿no? Porque ahora, leyendo lo de Judy Foster, ¿no?, lo que has leído y tal, después del mensaje, luego todo esto, pienso que el problema que existe con la gente, con la gran mayoría de gente, cuando observa o cuando mira o cuando quiere acercar al hecho espiritual, es que confunden una cosa con otra. Confunden el hecho religioso con el hecho espiritual. Y es al revés. Por ejemplo, es muy interesante ver la parte religiosa del hecho espiritual. Es interesante. O sea, el hecho religioso es un hecho de religarse con Dios, pero tiene que ser de la parte espiritual del ser humano. No al revés, la parte espiritual del hecho religioso. Eso ahí, las religiones que buscan esa parte espiritual del hecho religioso, como la señora de Calcuta o como tantas, ¿no? Buscan esa parte de espiritualidad, y es al revés. Lo importante es el hecho espiritual, y el hecho espiritual es individual, no es colectivo. Ahí está la confusión. Mucha gente, y ahora esta chica, por ejemplo, confundiendo lo que es el hecho religioso con el hecho espiritual. Porque te dice, sí, es muy interesante, muy importante, por lo menos para mí, ¿no? Muy importante esto, porque ahí está donde cae muchísima gente. Que cuando quiere muchísima gente, interesarse por la cosa espiritual, la confunde con la religión. Y se acerca a la religión y trata de vivir la espiritualidad dentro de la religión. Y la espiritualidad se vive fuera. Ese es el problema, porque aquí dice, ¿ves? La ciencia... aquí. Se trata de una reflexión entre la ciencia y la religión, de un dilema entre el entre lo que conocemos y lo que no creemos, y lo que creemos. No es verdad, se trata de una reflexión entre la ciencia y la religión, no. Se trata de una reflexión entre la ciencia, religión y la espiritualidad. La ciencia y la religión son dos cosas que van unidas, religión y ciencia. Todo el poder frente a la espiritualidad del ser humano es muy, para mí, yo lo veo así, no sé, porque después está el hecho religioso individual, cuando uno hablando, joder, este tío es tremendamente religioso. Sí, soy tremendamente religioso, pero no de ninguna religión sino de Dios, que no es lo mismo que te digan, este tío sí, tiene una espiritualidad de religión, o sea, es religioso. Pero ya definiéndote católico, apostólico, es esto, ¿no? Sí, te apoyo totalmente. Es que mucha gente lo confunde en este sentido. Lo tuyo, lo apoyo totalmente. Que hasta ahora, y por lo que hemos leído aquí en este recorte, pues sí, lo de siempre. Intentan buscar a Dios fuera, siempre, la religión. Y la religión no hace más que ratificar esto, la búsqueda insistente del Dios, pero fuera del ser humano. Claro. Esta chica, sin darse cuenta, y con esta modernidad, ¿no?, de la película, y con estos enfoques universalistas, está confundiendo ese hecho espiritual y está llevando a muchísima gente a que busque esa espiritualidad en religiones. Porque ahí es donde enfrenta y dice, no, hay que oír una parte y la otra. Y ya está el cacao montado, es el cacao de siglos, el cacao de milenios. Pero ten en cuenta que esta película, según noticias, la secta de la cienciología Bien, pero yo ya lo hablo como... No te van a dar una idea, como tú has dicho, abierta, individual, personal, espiritual, o sea, dice yo... Pero yo los enfoques que vi en la película, por ejemplo, yo no sé los enfoques que cada uno tenía, pero están, no sé, lo veía bastante claro, ¿no? Eran enfoques espirituales, no eran religiosos, porque ahí estaba el ejemplo religioso con aquel tío, que era otra cosa. Ahí estábamos hablando de la experiencia, ¿no? La experiencia de pasar por una serie de experiencias propias. Nada de experiencias a través de una ideología, un tal cual, sino experiencias propias. Y creo que algunas veces, como muchas veces hemos hablado con Cayetano, de que hay muchísima gente que plantea las cosas, pero partiendo de la base de lo que le han enseñado. Y lo que le han enseñado es religión. Pero no es que lo hagan malintencionadamente, es que como no ven otro enfoque, pues... lo dicen así como saben o como pueden y confundiendo estos términos, ¿no? Es como cuando se dice cristianismo y tal, no, una cosa es el cristianismo y otra cosa es catolicismo, protestantismo. Muchas veces hemos intentado, cuando hablamos, hacer remarcar ese punto, pero jolines, incluso entre nosotros algunas veces nos sale eso de Jesucristo y tal y cual, ¿no? Teniendo siempre esos términos, siempre confundiendo, ¿no? Además, muchas veces te das cuenta de ello, porque enseguida te das cuenta que hablando con los religiosos, con toda esta gente, con toda esta jerarquía, cuando vas al tema principal, al primordial, de la vivencia espiritual de cada uno, cuando le preguntas a alguien, ¿y usted qué experiencias tiene? ¿Y usted qué siente? ¿Y usted cómo ha vivido la vida? ¿Y usted qué tiene que decir? Y se encuentra que no tiene nada propio. Siempre se han ido a esta religiosidad predicada por otros, que vete a saber tú de dónde ha salido y de dónde viene. Pero no hay una vida propia dentro de este ser humano que está predicando todo esto. No hay vida ahí dentro, dentro de este ser humano. Hay un vegetal. Y te das cuenta, como tú muy bien has visto ahora, José, en esos detalles. De lo que has dicho, Mariela, del marido de Malú, que mandaba recuerdos para los amigos de por aquí, pues, lo que yo también recuerdo que decía era que él con su mujer ya habían estado recorriendo religiones y grupos esotéricos y ya se habían dado cuenta, no al leer cosas nuestras, sino que ellos ya habían visto que Jesús de Nazaret y su mensaje era para los pobres. Eso lo dice ahí. No porque aquí estemos hablando de lo mismo, sino que ellos ya lo habían visto por su propia experiencia. Y que lo que habían vivido en religiones y grupos, están ahí de la China. Y bueno, pero en ese sentido, claro, lo que han dicho de estar dentro, estar fuera, yo siempre planteo, bueno, ¿estar dentro, estar fuera de qué? Estar dentro, estar fuera, no sé de qué. Es de tu relación con Dios. No, ¿cómo se puede estar dentro o fuera? Y en ese sentido, todo lo que has explicado tú de espiritualidad y religión es estar en el clavo. Porque se puede estar dentro de un montón de religiones, grupos, y ya estás tocando el cielo con las manos. Y el otro día, hablando con internet, con grupos de noticias de religión, solamente hay gente que explica un montón de cosas, de si Adán, si teologías por aquí, teologías por allá. Y hay unos cuantos ateos que es lo mismo que la película, que ves que esa mujer atea es mucho más espiritual que los cuatro cantamañanas que quieren imponerle ahí la idea de Dios. Un Dios con minúscula, que lo normal es ser ateo frente a las religiones. Yo lo considero más normal del mundo ser ateo, frente a las religiones, claro. Ahora, no puedo ser ateo frente a la realidad. Hace dos días un tipo, bueno, un jubilado con el que siempre me hablo y saludo, hace muchos años, el otro barrio, donde estaba, en Rafael Bello. Bueno, ¿qué? ¿Cómo va? Ahora estás aquí. Digo, sí, mira que estoy, buena. Pues si Dios y los jefes quieren durante muchos años estar aquí. ¿Cómo? A ese no lo conozco, digo, ¿a quién? A los jefes. Dice, no, a ese que ha dicho, a Dios. Ah, no lo conoces, ya. Digo, hostia, ¿qué zapatos más bonitos llevas? Son guapos, son de marca. Digo, sí, estos los tenía guardados y ahora los pongo. Digo, están bien, ¿eh? Y se han hecho solo estos zapatos, ¿eh? ¿Cómo? Se han hecho solos. ¿Cómo se van a hacer solos? joder, esa tontería que te estoy diciendo es lo que tú me planteas a mí. Porque a veces hablamos de religiones, de, coincidimos, ¿no? Que todo es una porquería, todo es la religión. Pero los zapatos no se hacen solos. Y un programa de ordenador no se hace solo. Y en fin, y los programas del universo, de la naturaleza que a sí misma se renueva, solita. Una entre un billón de casos de probabilidades se hace solo. Entonces, frente a eso yo no puedo negar ahora. Le dije, frente a algo, una silla, yo no te puedo decir si el carpintero era alto, bajo, blanco, negro, o tenía barba o no. Es una tontería hablar de cómo es Dios. Es una tontería. O sea, Dios nadie lo ha visto jamás. Es una idea, un concepto para definir algo. Entonces, luego está, eso es intelectualmente, luego está lo que sientes con respecto a esto. Joder, si yo siento, soy capaz de sentir amor, por personas, por amigos, por la familia, pues, ¿acaso eso de lo que provengo no me manifiesta amor? Basta con ver la maravilla de todo lo que hay. Iba a decir de cuerpo, pero bueno. Pero solamente ver la maravilla de todo lo que hay formado, también hecho, y eso no demuestra amor. Entonces yo le doy cualidad a eso. Ahora, cada uno que piense lo que quiera, porque eso es libre. Pero en base a eso yo tengo que condenar a otro al infierno eterno, porque no cree como yo que Dios tiene cualidad de amor. Y tú te condenarás porque no crees que hay pecado original, que Jesús resucitó, y todo esto tú te condenarás porque la Virgen. ¡Hombre! Eso son las porquerías religiosas. O si tú dices que Mahoma era un tipo como tú, te voy a cargar, porque Mahoma y el Corán son sagrados. ¿Qué tiene que ver eso con la espiritualidad? Entonces ahí está, Dios está dentro de cada uno. Es que no puede ser de otra manera. Es que, de no ser así, yo me vuelvo otra vez al ateísmo. Como me vengan con rollos religiosos. Porque si no es lo que hay, no tiene sentido. Por eso digo que muchas veces, yo diría que la mayoría de los razonamientos que hacen los ateos es que son de cajón. El otro día escribí estas cartas porque digo, es que venden a Dios, tanto una religión. O sea que todas están compuestas de lo mismo. O sea que uno mismo, por su propio interés, por su propio bien, no puede ir buscando a Dios. Es que ni siquiera importa esto, basta seguir la vida sencilla y normal de cada uno, sin ensuciarla y viviendo una vida tranquila, como hacen los indios de África, aquellos, así que tienen pocas cosas, también tienen sus ideas espirituales, a lo mejor mejores que nosotros, porque también tienen cosas de esto, pero de padres a hijos, pues nos han enseñado así. Esto lo descartamos, pero igual. Pero hay que ver que no se preocupan, digamos, de si hay otra civilización, o otra gente, o nada. O sea, como aquí, viven aquello y solo viven para ir a cazar y a comer, y solo es este, su trabajo se puede decir que es este. Si no cazasen o si no fuesen a buscar, pues no harían nada. Y hablando de este tema, pues ahora estoy viendo, pues yo siempre salto, pero es mi manera de ser, la historia de un pueblo judío. Es una tontería, pero bueno, me interesa saberla. Es un libro bastante, un tocho bastante grande, pero muchas cosas las voy pasando. Y veo que las religiones, todas se han fundado en esta de Abraham, del tiempo de la religión católica y toda, bueno, yo ya lo sabía, pero reconocerlo viendo allí, ver que todo esto de, por ejemplo, los rituales y todas las cosas, estas tonterías que hacen, todo esto, está cogido de la religión hebrea, todas. Entonces, no sé por qué, esto de los nombres que decimos, no sé por qué se llaman cristianos. Tendría que decirse romanos la gente, no cristianos, romanos de Roma. Y católicos, si queréis decirlo. Es que se dicen cristianos, ¿por qué cristianos? Cristiano que sigue a Cristo. Es que hago ahora una definición de todo esto, pero es que tampoco ni cristianos. Algunos serán nazarenos, que siguen a Jesús de Nazaret. Van buscando a Cristo, digamos. O sea que todo está mal, está confundido. O sea que es una confusión tremenda, o sea que quieren confundir a la gente. Y la gente que no ve, pues cae en ello, y bueno, mientras hagan festivales de música, mientras hagan cosas para entretener a la gente, pues la gente, como no piensa, está allí escuchando aquello y paga, porque si eres socio y estar ahí dentro, has de pagar, y ya está. O sea, y luego la vida pasa, y ¿tú qué has hecho en tu vida? Nada, he seguido esta vida. como los otros, enriqueciéndome si puedo, y estando en una organización también. Entonces, ¿de qué me hablas tú? ¿De qué me hablas? De Dios. Y has vivido la vida así a tu manera, no haciendo el bien que toca y estando de esta manera. Digo, déjame aparte que yo, así como voy, sin creer en nada o sin creer solo en estas cuatro cosas, en esto de un Dios que ha hecho todo este mundo y todo esto y puede transformarlo así como él le parezca bien, digamos, en esto y en seguir una vida sencilla, pues ya me basta, digamos. O sea, todo lo que me digan los demás me importa poco, porque ¿tú has visto tú a Dios? No. ¿Qué me van a enseñar a mí de Dios si nadie lo ha visto? Ya lo dijo Juan hace muchísimos años, porque ya se lo preguntaban. Pues nadie ha visto a Dios. Ahora, si nos queremos unos a otros, pues entonces Dios está en y con nosotros. La gente ha de ir a un sitio a otro para estar bien. Ahora, en vez de hacer esto, no sé por qué no van, por ejemplo, a un concierto, a unas cosas culturales, a una excursión, a pescar. Cualquier cosa es más interesante que ir allí a escuchar un sermón de aquella persona que a lo mejor tiene dolor de estómago o ha hecho cualquier cosa y no cree en nada, digamos, y está allí predicando a ver si le sigue la corriente. A mí es una tontería, yo no voy. Yo, como soy así, digamos, no me interesa. Otra de las cosas curiosas que también, ¿no?, en torno a esto de lo que es espiritual y lo que es religioso y tal, ¿no?, otra de las cosas curiosas es que resulta de que el hecho espiritual, que es un hecho personal o el carnet de identidad intransferible, resulta de que es un compendio de coincidencias cuando se trata de compartirlo con otras personas. Por ejemplo, con Cayetano mismo. Es un hecho de coincidencias. Con Cayetano, no es que hayamos creído, igual que entre nosotros, cuando hablamos entre nosotros, que estemos de acuerdo o no. No es que estemos de acuerdo porque creamos a aquella persona, sino porque coincidimos. Es muy diferente, es un concepto muy diferente. Coincidimos en muchas cosas. Quizás él o otras personas, lo que sea, a lo mejor pueden definirlo mejor que nosotros a la hora de expresarlo, ¿no?, aquello que ocurre por dentro. Pero el hecho es que es un hecho de coincidencias. Coincidimos en sentimientos, en pensamientos, en planteamientos de vida, etcétera, etcétera. El hecho religioso no es eso. El hecho religioso es que no se coincide, sino que se acepta una ideología determinada, que es muy diferente. Por eso, no puede ser de otra manera. El hecho religioso es colectivo. Es un hecho colectivo de masas para dirigir una masa de gente. El hecho espiritual es el hecho individual de cada persona. Y eso es lo que ya tendrían que tener muy claro, pues, yo qué sé, individuos que van saltando de un sitio a otro y que conocen tantas religiones y que conocen tanta cosa, ¿no?, que hay en el mundo. Y en esto el padre de Malú, ¿no?, y su marido, es que es normal, recorriendo todos esos sitios y viendo lo que hay, al final tienes que llegar a la experiencia propia, al final de cansarte ya de tanta tontería, de tanto salto de un sitio a otro, al final tienes que decidirte por la espiritualidad, por la vivencia personal y punto. Y en eso, después es normal que después desde Chile coincidamos con Mallorca, como consideramos en otras partes, en la China o el japonés que es percaetano, o yo qué sé, con esas otras personas que buscan el hecho espiritual. Pero es una religión de coincidencias. Sí, porque va buscando a esta gente. Que es muy diferente de los pensamientos. O sea, que cada uno puede pensar o puede tener la inclinación a esto o lo otro, eso es lo de menos. Porque esos son conocimientos humanos, pero lo que son experiencias interiores, la búsqueda de ese conocimiento interior, espiritual, eso es individual, eso no se encuentra en ningún sitio que no sea, que lo que dice Cayetano no es mensaje, que no sea dentro, porque eso lo da el maestro. Pero hay que tener en cuenta una cosa también, es como un punto de referencia, que hay seres humanos que han dejado una lección de su vivencia personal, espiritual, y que con eso quiera defender la idea de grupo muchísimo menos, o de colectividad. Sin embargo, no se han desligado nunca del hecho de pertenecer a una religión determinada, y por eso el maestro quizás les haya dejado de hablar o de infundir Jesús, que dijéramos iluminación es enseñanza. Hablemos de Teresa de Jesús, de San Juan de la Cruz, podemos hablar, yo que sé, de otra serie de personas, de Francisco de Asís, que nunca renunciaron al hecho religioso, por suerte o por desgracia. No, no lo digo eso, pero ni lo planteo. A ver si me entienden. Yo estoy haciendo una reflexión, porque según cómo se pueden plantear las cosas, parece, puede darse a entender que una persona, por el hecho de que pertenezca a una religión determinada, pues el hecho espiritual no les extraño o les ajeno. Es más, pues se va a comunicar con aquella persona exactamente igual si lo busca de corazón. Ahora, el hecho de que no se sepa desligar, pues oye, yo no lo sé por qué cree así. ¿Entiendes? Sino que yo con esto no quiero justificar ni precisamente ni un grupo determinado, ni una religión, ni nada de esto, sino simplemente quisiera ver siempre por qué esas personas que están viviendo una vivencia personal, espiritual, no son capaces también de desligarse de una manera o de otra. Pero el hecho de decir, Castro, el hecho de decir que esas personas no se lleguen a desligar, según como podamos decirlo y tal y que cual, siempre podrá ofender a las personas que tal. O sea, que siempre hay un punto en el cual no puedes hablar. Pues no lo entiendes. Porque puedes ofender. Pero tienes toda la libertad de decir no. Se trata de liberarte. Mientras que no te liberes, estás ahí enganchado. Que eso no está cuestionando tu espiritualidad o tu avance o tu lo que sea. Pero hay ese hecho. Que estás siendo manipulado y estás siendo manejado. Pues también, mientras que estés enganchado, también está el hecho que las vivencias pueden ser mucho más intensas las de esa persona que está enganchada que las tuyas que estás liberado. Eso es una incógnita que está entre comillas, pues que es un supuesto que puedes plantear para justificar que no podemos hablar y no podemos plantear las cosas. Castro, yo creo que hay una frase que dice: tú si te hablas de lo contrario ya no. No, ya pero eso es mi idea. No puedo... Yo creo que hay un dicho que dice que la. La excepción, yo creo que el dicho de que la excepción justifica la regla me parece bastante acertado en este caso. O sea, la excepción justifica la regla. Porque si de millones y millones y millones de personas, yo diría cientos, no sé si miles, a lo largo de la historia, han pasado por religiones y produce uno por aquí, otro por allá, uno pocas decenas o cientos de personas que realmente han vivido eso, yo diría que sigue siendo, lo confirma que la excepción confirma la regla. Pero por eso que me está diciendo yo estoy discutiendo esto. Yo creo que tenéis, a veces, o tenemos aquí un espíritu un poco más altruista, un poco fundamentalista. Porque Jesús estaba dentro del judaísmo y no se salió. ¿Eh? Y los primeros apóstoles tampoco. Los primeros apóstoles, por lo que decía Juan, se llamaban entre ellos galileos, nazarenos, hermanos, ni sabían lo que eran. Lo de cristianos fue un mote peorativo que les pusieron los romanos para identificarlos. ¿Cómo? No sabían, no, me imagino que sí, sabían, porque si seguían a Jesús de Nazaret, supongo que debían ser. No, no, te estoy diciendo si seguían, de dónde. Si iban por su cuenta a religión y a no es esto, te estoy diciendo de dónde saben. De Cristo, ¿de qué saben? Del Cristo. Y el no, Cristo, lo somos todos. Vamos al Cristo. Te estoy diciendo de dónde sale la palabra cristiano. Que se lo pusieron los romanos como peorativo. Sí, ya lo sé, eso. Ya lo sabes, ya lo sabes. Ya está. Sí, pero por pues, otra cosa, yo no creo que haya ningún fundamento para ser tan puristas. Porque en el aspecto que hemos hablado antes de la ciencia, bien, yo con esto de. Y don Nazareno, también podría... Me pero es que es una tontería esto... Bueno, no es una tontería, es de aquellos tiempos que hacían esto. No, no es una tontería, es una cosa de Tomeu, que es peor. Déjame terminar, pero con mi tontería. Déjame terminar con mi tontería. Claro, si las cosas buenas las decís vosotros. Lo de las pirámides. Estamos otra vez con la misma. Puede haber detalles que no se saben, que no se conocen. Para eso está la ciencia. Y es la ciencia que lo explica. No es año cero, no es un ejemplo de revista seria. Es lo que a un matrimonio serio dirá 10 minutos. Y año cero, como integral y todas estas historietas, que está muy bien para leer en el dentista o en la peluquería, pero no son revistas que tengas que decir chapó porque esto va a misa. Entonces la ciencia lo confirma. Yo lo que no sé es que la espiritualidad haya inventado ninguna vacuna. Y, no, la espiritualidad, que yo sepa. Entonces, ¿por qué tenemos que ser tan budistas? ¿Por qué no ser más humanistas? Que hay unas cosas que estudia la ciencia, otras cosas que podemos ir para adelante gracias a la espiritualidad y este tipo de cosas, que es un poco lo que decía Castro. El mundo espiritual estaríamos siendo el centro del universo, hasta que vino Copérnico y después Galileo y dijo, no es cuestión de Biblia, lo miráis con este telescopio, y si no, con esos cristales que me han hecho en Holanda, y si no lo creéis, y tal, y así toca, casi le cuesta el cuello. La crítica era puritanismo, pero si tú lo crees, pero la espiritualidad de aquel tiempo, todavía estaríamos creyendo que somos del centro. Pues no, es que encuentro que es un atraso hoy en día. Buscar esta tanta pureza, ¿no? Las cosas están bastante más mezcladas, no son tan puras. Lo que ha dicho este, que me gustaría leerlo al artículo, desde luego, me lo puedes dejar, porque lo de... No es un artículo, es una película. Pues fíjate, que Hollywood es como lo de Roma, las películas sobre Jesús de Roma. Me creía que era un artículo, en todo caso, año cero. El nombre lo tiene estupendo, cero. Y lo que, la roca que demuestra no sé cuántos kilos de presión o miles de kilos de presión por centímetro cuadrado. Yo me acuerdo cuando era niño, cuando tenían que hacer una carretera, rompían y... Barrena. Y tenían que poner agua allí dentro, porque hacía hasta humo y fuego. Humo y pum. Bueno, si vais de excursión por alguna carretera, veréis este medio de estos cortes, de estos agujeros, que se hacía una barrera. Bueno, ahora viene un tío de Marte. Dice, ¿qué máquinas debían tener estos para ver tantos miles de kilos por centímetro cuadrado? Debía tener esta máquina para hacer un agujero redondo, limpio, fineto, en el centro de una piedra. O sea que las cosas no son tan así. En todo caso, la espiritualidad está muy bien. ¿Cómo vivir? ¿Pero de qué vivir y qué otras cosas? ¿Hace falta más cosas? Y la ciencia es una de ellas. Y, una vez que somos espirituales, nos religamos, ¿verdad? Porque las cosas buenas se quieren compartir, así como, por ejemplo, no sé, los nazis o no sé quién también se unían para compartir sus ideas maquiavélicas o malévolas. Entonces, ¿por qué de la religión no puede salir lo que ha dicho José? Bastante interesante, que de la religión solo salía religión, pero también podría salir, no estoy diciendo que haya salido, pero también podría salir, como fondo de maceración, esa espiritualidad. Como Jesús salió del judaísmo y de la sinagoga. ¿Por qué no? ¿Estás seguro que Jesús fue producto del judaísmo y de la sinagoga? ¿Estás seguro que Jesús fue producto del judaísmo y de la sinagoga? Para ti es hijo de Dios, ¿no? Pero para mí salió de la sinagoga y lo que supo, lo aprendió, aparte de que leía mucho o se lo explicaba mucho. Porque cuando dice a los 20 y pico de años, dice, y esto se cumple, es porque lo sabía. Y esto, yo doy fe, es porque lo sabía. Y tú eres Juan el Bautista y tal, es porque alguien se lo había dicho. Tendría una viejete en la misma calle, una especie de maestro catalano rabí, que le explicaba las cosas. Desde luego no era un ignorante. No, un ignorante de cultura, me refiero, del libro. No era un ignorante. Al menos ahí están los Nuevos Testamentos. El Nuevo Testamento, léelo, y verás cuántas cosas sabía. ¿Cuántas cosas sabía? Y no era cosa de la espiritualidad, porque eran cosas de hombre. Tomeo, pero sabiendo que en las calles los libros abiertos estaban, el Talmud, o sea, todos los libros de la religión estaban, eran vivos. No te creas tú. O sea, que ellos eran los que daban realmente la ley continuamente. Y era muy difícil no aprenderse las leyes allí. No te creas tú. Era muy difícil no saberse de carretilla cuáles eran las leyes que cumplir y tal y cual. No te creas tú que el término medio lo supiera también. No hay ningún apóstol, al contrario, quedan impresionados. No hay ningún apóstol que maneje el la Torah como lo maneja él, ¿eh? Y entonces, según tu teoría, todos lo tendrían que saber igual. No, pero es que no hay mucha gente tampoco que de la vida capte lo que una vez estuvimos hablando, ¿no? Capte el libro de la vida. Estoy hablando de conocimiento humano, intelectual. Jesús es un conocimiento humano. el que nos demuestra en el Nuevo Testamento. No, no me hagas esta risita. No, no, no, yo tengo... yo iré al purgatorio si quieres, no tengo, me perdones. Tengo muchas reservas en plantearlo tan intelectual como tú dices. Bueno, entonces, pues ahí está, sácalo. Yo lo tengo sacado, ¿quieres que te lo enseñe? No, bueno, si podemos hacer un debate sobre lo que puede ser la teoría de la... De no, no hay debate. Mira, que está ahí. Yo lo quiero decir que, sea verdad o sea mentira, lo que está escrito ahí en Marcos es que los fariseos se preguntaban entre ellos, ¿y cómo es que este, sin haber estudiado, sabe? Se asombraban. O sea, sabían que no había estudiado. ¿Lo pone ahí? No sé si la verdad o no. Pero también y segundo, hay... perdón, vamos a que termine. Y segundo, ahora mismo te coges a cualquier evangélico o testigo de Jehová y te pega un parrafazo de Biblia que te cagas. Y no tiene el tío ni idea, no tiene cultura de nada, incluso ni tiene capacidad de raciocinio. Se lo sabe como una maquinota, porque se lo ha enseñado. Y te dirá versículo la punta pala. Eso para mí no es tener cultura ni haber estudiado. Bueno, entonces, pero yo simplemente planteo, y eso está escrito ahí, que aquel hombre ya se asombraban de que no tiene... ¿Cómo es que, tío? Este tío tiene... ¿Sabe? Sin haber estudiado. Mira, no, mira, no. Mira, por otro lado, yo no voy a... No, porque solo le faltaba quitar el versículo. Entonces, si sabía, porque había estudiado humanamente lo que después lo había interpretado espiritualmente. Ahora vamos. ¿Y qué? ¿Cayetano no ha estudiado? Claro. Entonces, por libre, cualquier persona. Es que allí también, que eres del Nazaret. Si Pedro le dice, ya ha salido algo bueno de Nazaret. Y de todas maneras, quiero comentar también lo que has dicho sobre la revista Año Cero, que yo, por cierto, ni la compro ni la leo, como no sé que la encuentre en un contenedor. Pero ahora recuerdo la entrevista en Interview, que es una revista que para mí tiene... Bueno, para mí no, en general se podría decir, me lo dijeron varias personas, y como esta revista que de tan poca confianza sale. Para mí salió algo muy importante, la entrevista de aquí, y no solamente esto, leí otras cosas que tienen para mí mucho valor. También recuerdo la película Black Men, Hombres de Negro, en la cual, que es una película así un poco de cachondeo, en la cual sale cómo los que realmente gobiernan el mundo utilizaban revistas sensacionalistas para dar a conocer verdades. También recuerdo cuando salió aquello de que un técnico de la NASA decía que el hombre no había llegado a la Luna y fue en un reportaje de una revista sensacionalista de Estados Unidos. Entonces, cuidado porque... Sí, porque esto no lo va a decir. Porque a veces los mismos científicos que hacen trabajos muy buenos, muy legal. A ver, un momento, los mismos científicos que hacen trabajos. Los mismos científicos que hacen trabajos muy buenos no les dejan publicar en la revista Science y en otras de alto standing dentro de los científicos, porque es un político asqueroso de la categoría de quien tiene más poder dentro de esto. Entonces, se tienen que conformar con publicar sus buenos trabajos en revistas segundonas o terceronas. Esto es lo que dice. Entonces, cuidado, porque muchas personas no tienen acceso, perdóname que termine, no tienen acceso a la prensa, a lo grande, y no tienen más remedio que sacar noticias en cosas así. No, y eso no quiere decir que la noticia sea mala. Estás equivocado. Bueno, estoy equivocado. Sí, sí, no se lo hace. No, es que estás equivocado. Estás equivocado. Vale, gracias. Sí, Science no se lo acepta. No es la única. Hay una segunda, una tercera, una cuarta. Pero desde luego, no una 18.000 bis, que es Año Cero. Porque Pablo mismo, de biología, que le conocemos y viene por aquí... no se lo aceptó Science, pero se lo aceptó una revista suiza. No, no es un ejemplo, no publicó en Año Cero, ni lo iba a publicar. No, yo no hablo de publicaciones. Ni de por libre, no lo iba a publicar. Yo no hablo de entonces, ¿por qué no tenemos hablo como persona, ves qué posición tiene ahí en la universidad, ves cómo le están dando... Esto es otra cosa. Estoy hablando de la... No, pero el problema sería... Sí, unas cosas... Habemos sacado acaso, el problema sería el mensaje de la espiritualidad, ¿no? El problema sería la espiritualidad, ¿inventa una vacuna o no la inventa? Ese es el problema. Mira, yo no voy a entrar en si inventa o no inventa vacuna ni historias de estas así. Y lo que es respecto a lo que yo he dicho, simplemente quería hacer una reflexión, porque si cambiamos las palabras encaja mejor, porque a veces hemos hablado del evangelio, de la espiritualidad, de la religión y tal, y hemos dicho que todo se resume en la voluntad. Dios es amor, el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Si cambiamos la palabra religión o espiritualidad por amor, el amor es patrimonio de la humanidad o del universo, como queramos llamarlo. Entonces, si una persona vive la bondad, sea donde sea, y realice interiormente la religión que le dé la gana, vive la espiritualidad y vive en Dios. Es que es ahí, pero si cambiamos la palabrita y ponemos otra, que se nos salga de onda, entonces ya parece que no, la cosa parece que no encaja tanto. Pero yo no he dicho eso, yo he dicho lo que crea confusión. No me dirijo a una discusión teológica, tío. Ahora, ya, dale que te pego. Gasto, pero yo no he hecho una discusión teológica, simplemente lo que crea confusión es el orden del día. Muchísima gente, coño. Está yendo con la rama. lo que yo no entiendo es, hay algo que no llego a entender. Algo tan sencillo como es que independientemente del buen o mal corazón, como a veces he explicado, que tenga un militar, como yo repito, he conocido militares, tu padre mismo, gente en Chile y en otras partes, de buen corazón, independientemente de ello, es un militar que cuando llegue el momento acatará una orden, a no ser que no la acate y se lo cargue, y se lo carguen a él. Pues, ¿tú qué sabes? Vale, entonces ya... ¿La va a acatar o no? Vale, pero entonces ya deja de ser militar, sino... Pues entonces, bueno, pero... no lo definas, porque sus actos no los vas a saber en el momento que los va a llevar a cabo. Vale, pero... Y no voy a justificar el sistema por eso. ¿Hombre? ¿Me puedo...? Sí, sí. Entonces, independientemente de eso, yo, sin entrar en si esa persona es espiritual o no, yo no entiendo cuál es el problema en reconocer que miles y miles y miles de borregos siguen religiones, siguen guerras santas, se dejan manipular por aquí y por allá, ¿eh? Y estas personas de buen corazón que están dentro son ejemplo de los cuales se utilizan los dirigentes para decir, veis, aquí está, este es el camino. Entonces, no entiendo cuál es el problema en reconocer que estar dentro de una religión organizada, independientemente de que seas un santo o no lo seas, es hacer el juego al sistema, ¿eh? De confusión que hay ahora actualmente. Entonces, yo no sé cuál es el problema en reconocer eso. Nadie está diciendo no que esa persona ir al infierno. Nadie está diciendo eso. No lo digas a mí. Ni condena a nadie. Pero yo no sé por qué no se puede decir aquí claramente que está en el infierno. Esto no lo discute nadie. Es que eso no lo discutes tú. Yo no lo planteo. A ver, ¿esto quién lo discute? Es que discutimos cosas sin poder, me parece. Como ha dicho, si Jesús estaba en el judaísmo o Pico y Falta, y si San Juan de la Cruz estaba en el judaísmo, o si San Juan de la Cruz era más bueno, era más malo por estar ahí dentro, por no estar ahí dentro. Yo creo que importe mucho eso. Yo creo más que importa es cómo actúa la persona o lo que hace de aquella cosa. Porque veo que después de todas estas religiones se han fundado escuelas, monasterios y miles de cosas. O sea, Jesús también han dicho que estaba con los esenios, no con los otros. Pero si sabía el judaísmo, ¿qué tiene que ver? Mientras que emplee las cosas bien y haga las cosas bien lo que toca, bueno, cada cual puede estudiar y leer todo lo que quiera. Dios está en cada ser humano. ¿Para mí? Sí, amigo. Dios está en cada ser humano. Pero la gran mayoría lo ignoran y lo buscan en otras partes. Lo buscan en las religiones, en grupos llamados esotéricos, en libros llamados sagrados, por ejemplo, la Biblia, el Corán, los Vedas, etc. O en otros libros que tratan de Dios, religión, espiritualidad, etc. Pero muy pocas personas buscan a Dios en sí mismo. Nosotros, los obreros y obreras que formamos la Iglesia Pobre, la que fundó el obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo, aconsejamos a todos los hombres y mujeres del mundo que busquen a Dios, nuestro Padre y Creador en sí mismos, y que tengan muy presente que los primeros seres que encontraron a Dios empezaron a hablar de sus ideas y sus propias experiencias espirituales. No era porque habían acudido a un sacerdote de alguna religión, por la sencilla razón de que no existían religiones ni sacerdotes en nuestro mundo. Y fue después que otros seres humanos se autotitularon sacerdotes, o sea, intermediarios entre Dios y la humanidad, pero sin saber nada de Dios, por faltarles la propia experiencia espiritual. Por esto Jesús de Nazaret dice, si un ciego guía a otro ciego, ambos se caerán. El verdadero y único sacerdote humano es uno mismo, cuando encuentra a Dios en sí mismo, en su propia vida. De no ser así es perder el tiempo y alimentar el egoísmo. Por esto la gran mayoría de seres humanos no ven más que el dinero. Y esto pasa en nuestro mundo con tantas religiones y sus llamados sacerdotes de seminario. El ser humano, sea pobre o rico, se dará cuenta si tiene a Dios en sí mismo. El pobre no tendrá egoísmo, no tendrá odio, maldad, envidia, etc. Y el rico tampoco. Pero sí se preocupará de desprenderse de sus riquezas materiales, porque no son suyas, ya que fueron adquiridas a costa del trabajo de los demás. En una palabra, cuando se vive en y con Dios, se tiene luz, se ven las cosas claras, se tiene bondad, sabiduría, paz, amor, etc. porque Dios es todo esto. Buscar a Dios en uno mismo es hacer oración, meditación, éxtasis, etc. Es pensar en el que nos ha creado, contemplar el infinito universo de forma sencilla con el pensamiento y tener muy presente que alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia y la existencia o creación del infinito universo. Y cuando el ser humano, hombre o mujer, encuentra el Espíritu de Dios en sí mismo, que los cristianos llamamos Cristo, cuando el ser humano vive y con Dios, es de hecho un verdadero apóstol de Cristo y sacerdote de Dios en su propia vida. Y este sí que está preparado para indicar el camino de Dios a otros seres humanos. Sobran pueblos, sacerdotes y seminarios, sueldo mensual, etc. Solo hay una religión universal, en la de Dios, y para pertenecer a la religión de Dios hay que buscar a Dios en sí mismo, en la propia vida. Esto es el verdadero evangelio de Cristo, que practicamos y predicamos los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, la única iglesia de Cristo en el mundo. Acudid a Cristo, así sea. Hay una cosa, ¿no? de lo que se estaba diciendo aquí ahora de la ciencia y la espiritualidad, ¿no? Y yo lo que pienso es una cosa que, bueno, aparte de que no es que lo haya leído ni estudiado ni mucho menos, por la razón que sea, pero hay una cosa y es cierta, ¿no? Que, bueno, me imagino que, no lo sé, es lo que pienso y lo que pregunto, es que me imagino que el primero que fue a inventar, por decir algo, por decir algún nombre, inventar o añadir algo al mundo, es decir, ya sea el teléfono, ya sea la luz, ya sea la generación de corriente eléctrica, ya sea, todo, ¿no? Todo lo que se ha inventado, ¿no? Desde una silla, ¿no? Me imagino que a lo mejor el principio, o esa semilla que se sembró, no sé cómo fue, no sé si fue para ganar dinero, no sé si fue por egoísmo, no sé si fue por vanagloriarse, o fue simplemente porque, bueno, por decirlo de alguna manera, la luz dentro de esa persona, ¿no? La luz de Dios, la espiritualidad, le veo un poco más allá, ¿no? Desde luego, yo no conocía al señor Bell, el del teléfono, pero, bueno, de eso a lo que está haciendo la Telefónica ahora, pues hay un gran paso, ¿no? Esto es un negocio asqueroso y aquí fue un gran invento, ¿no? Que ahora lo utilizamos, pero bueno, dentro de un negocio asqueroso, ¿no? Y es la pregunta que yo planteo, ¿no? O sea, los científicos, los que se llaman científicos, esa semilla que brota de un principio, ¿cómo surge? Yo no estoy hablando, yo no estoy diciendo, desde luego, la experimentación, el estudio, o ir más allá, o sea, o perfeccionar más aquella cosa, ¿no? Aquella semilla. Digo lo que es la semilla en sí, cómo es que entra ahí, ¿no? Si es por vanagloria, si es por egoísmo, o si es simplemente, como yo puedo pensar, en algunos casos, no digo en todos, porque yo no conozco a todo el mundo, si es simplemente porque la luz de Dios, o la luz espiritual, o llamémoslo como queramos, ha entrado en esa persona y ha puesto en marcha algo, ¿no? Y yo no hablo del negocio que hay detrás de ello, porque normalmente los que no han inventado eso, o han inventado algo, suelen hacer un negocio, son los buitres, o los carroñeros, que yo les llamo, ¿no? Simplemente es la pregunta, ¿no? Porque los científicos en sí, ¿de dónde sacan la semilla? Dejemos el estudio que tengan, o la experimentación, o la universidad que tengan, o el estudio personal en su casa, dejemos todo eso, digo, la semilla. ¿Cómo es que entra ahí? Puede ser razonamientos de algunas cosas o no, pero yo hablo de la base. Como es la luz de alguna cosa, cuando tú te levantas al día siguiente y ves algo nuevo. Si quieres verlo. Entonces, ¿cómo es que ha entrado ahí? Yo le puedo llamar Dios, le puedo llamar luz, le puedo llamar porque, bueno, quiere vivir esa espiritualidad, ¿no? O quiere vivir esa vida más plena, ¿no? Es la pregunta que yo planteo, ¿no? Que tampoco quiero que se me responda, pero cada uno que se la hace, pues que se responda él así, ¿no? Y luego hay otra cosa referente al mensaje, ¿no? Que es, el otro día en la radio, a las era de madrugada, yo salía a trabajar, no, perdón, entraba, y bueno, había un cura de Sevilla, no me acuerdo cuál, que salió por la radio, no sé si era la COPE o la Nacional, y decía una cosa que, bueno, la ha dicho esa persona, pero yo me aprovecho de ello, como cualquier otra persona se puede aprovechar de lo que yo digo, de lo que dicen los demás, ¿no? Y es que Dios nos ama porque Él es bueno. Y bueno, y lo que piensas, dices, bueno, ¿tú a quién amas? ¿A quién es bueno o porque tú eres bueno? ¿Tú amas a la gente porque esa persona es buena o porque te ofrece algo o porque tú eres bueno? Y lo veo bastante, bastante fuerte, ¿no? Porque solemos amar siempre a las personas que nos gusta lo que hacen o que nos dan algo que nos satisface, ¿no? O que satisface, sí, que nos satisface, porque si se gusta en general un proyecto o lo que sea, también porque nos gusta, aunque luego repercuta a otras personas. Pero es eso, ¿no? Porque y sea católico, sea protestante, sea un nazi, si lo dice, es, para mí es genial. Dejemos esa persona o lo que ella hace en su vida, que Dios lo juzgará o Dios sabrá lo que hace con esa persona, ¿no? Pero eso está bastante, es bastante fuerte, porque y viene bien con, para mí, viene bien con lo del mensaje, ¿no? Que Dios nos ama porque Él es bueno, no porque nosotros seamos buenos. Y bueno, es un poco un azote, ¿no? Que te puede dar hay una cosa del mensaje que me ha llamado mucho la atención y es mirar el universo con el pensamiento. Es una cosa que por experiencia es una cosa que hago, no sé si bien o no bien, pero por lo menos me ha asociado con esta frase. Y es, con los ojos cerrados, observar las estrellas. Con los ojos cerrados, observar las estrellas. Y en estas estrellas ir viendo que son diferentes, que hay grandes, que hay pequeñas. Y no solo hacia arriba, que es una sensación que está muy bien. Pero hacia los lados, hacia abajo. Todo lleno de estrellas y muy bonito. Yo quería decir, hace un momento nos hemos enfrascado por lo que yo sentía, ¿no? Y podía estar viendo en lo que a menudo nos suele pasar, ¿no? Un juego de palabras y en fondo una idea mutua, ¿no? Pero siempre caemos dentro de esta trampa del juego de palabras, ¿no? Palabras, y porque esto se llama ciencia, y porque esto se llama cristianismo, y porque tal, en fin. Cuando la ciencia, hay gente que pensará, sí, científicos, hombres de estudio, hombres de carrera, hombres que bueno, no va más allá. Pero volvemos otra vez a caer en la trampa de, para mí, de la falsedad de las palabras, ¿no? Pongamos el primer hombre en la tierra, ¿no? Ese hombre que se fijaba en la piedra, en una piedra que no tenía forma, era cuadrada. Pero sin más ni menos coge la piedra, le da dos golpes y destroza los cantos de la piedra y la vuelve redonda y la tira y ve que aquello va rodando. ¿Qué es que no te podemos llamar científico? Pregunto. Entonces te das cuenta de que todos son juegos de palabras. Es la idea, digamos. ¿Y por qué no se le puede decir que es un ser humano? Exactamente. ¿Y por qué aplicarle el concepto de científico? Exactamente. Estamos en las mismas. Exactamente. ¿Por qué llevar el agua al molino de un lado o de otro? Exactamente. Cuando se trata de seres humanos. Yo me acuerdo ahora, yo me acuerdo, y hace muchos años, fue cuando ha sacado Quijano eso de la pirámide. Cuando vine yo aquí, que vine con muchos chicos a hacer la fotografía aquí, las siguientes conversaciones que teníamos con Cayetano, así uno, dos y tal, era, ¿y el misterio tal? ¿Y el misterio cual? ¿Y el ovni? y el triángulo de las Bermudas y el secreto de las pirámides, que ya desde hace 18 años Cayetano nos comentaba. Esto está hecho así. Yo me acuerdo, hace 18 años. Eso es yesero. Años después, va y nos cuenta, sí, cuando era pequeñito y fabriqué una cosa rara, así, y después años, X años, va y sale Einstein y ve el átomo y tal y que cual. ¿Por qué no, en vez de científico, un ser humano? Ahí está. ¿Por qué aplicarle el hecho de, como si fuera un título científico? Exactamente. Es como llevar... todos somos científicos, sí, tiene toda la razón, Tomiu, todos somos científicos, pero es que el científico tendría que darse cuenta, igual que es un ser humano, que los conceptos básicos de los descubrimientos, de la espiritualidad que pueda llevar, es de ser humano, no es de científico. Ese es el problema de la gran ciencia, que se autoabastece de su ego. Y ese es el único problema. No, no, perdona, perdona. Ese es el complejo de los fundamentalistas religiosos. No, porque ellos, Tomeu, tú lees la vida... Tomeu, basta que lean los títulos. No, no, momento. Este mismo, verás, como en el fondo, como ser humano, Darwin, no lo hablemos, el de la relatividad, lo mismo, como ser, y esto es Dios, y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, claro, ¿cómo que viene? No, pues sí, y porque no tiene que ser seres humanos que piensan las cosas desde otro parámetro y con la espiritualidad. Lo que dices tú está muy bien, pero... francamente, ya, desde que existió Marx, esta teoría está bajada. No sirve. Ningún marxista aceptaría esta tesis. ¿Por qué? Porque nosotros somos productos, sobre todo, de la sociedad. Y no hay, de la sociedad en que vivimos, y no hay ningún negro del Congo o de Nueva Guinea que haya inventado el avión, que yo sepa. Tendrá su espiritualidad, pero las ideas serán dentro de un contexto, dentro de un mundo concreto. Y lo de las pirámides, y que queréis insistir, yo no creo que hayamos venido a hablar de pirámides, pero lo que pasa en la humanidad es que las ideas buenas quedan y las malas se destruyen. Es igual quien las predique, las buenas quedan, porque un ejemplo de esto es el cristianismo. Que fíjate qué predicadores ha tenido y ha durado al menos 2000 años. Porque lo bueno perdura. Entonces, no sé a qué regla de tres de este señor del año cero tendría que explicar por qué se perdió una técnica tan cojonuda que tenían de manejar piedras de miles de toneladas. ¿Por qué? Porque la civilización esa no desapareció. Son los mismos, no hubo una catástrofe, ni estamos hablando de un mito de la isla. Entonces, no, escucha, me estás diciendo una cosa fuera de lugar. ¿Cómo se ha perdido? Sí, sí, escucha. No se ha perdido. ¿Por qué no hemos perdido la rueda? ¿Por qué va en coche? Dime, ¿por qué no hemos perdido la rueda? ¿Por qué va en coche? ¿Por qué no vas con una carreta con un caballo? Porque no contaminas. ¿De quién fue la idea? ¿Por qué se ha perdido la idea? Me estás diciendo una cosa absurda. ¿Y qué quieres decir el coche y la carreta? ¿Cómo que el coche y la carreta? Lo que me estás planteando ahora, Claro. Claro que sí. Porque entonces, tú dices las buenas ideas perduran. Claro que sí. Eso lo dirás tú, que perduran las claro buenas ideas. Sí. Claro. Eso lo dirás tú. Claro que sí. Esto es que la humanidad no es tonta. Y hay una selección de ideas, y las malas se pierden y lo bueno continúa hasta que haya algo mejor. Vives en un mundo maravilloso. Pero si el coche, pero ya de qué me estáis hablando. El coche, ¿tú sabes cuánto trabajo sacó el invento del motor de pistón a los mineros y a los telares que eran a manuales y se mataban allí la gente pedaleando? Esto es el producto del coche. En las minas y en los telares, claro que sí, los tractores. Pero eso es un planteamiento humanístico. Y el claro hecho que está, es humanístico. El hecho está que ahora se están pagando las consecuencias. Claro que el hecho está que hoy en todas las ciudades del mundo donde pasan ríos no te puedes bañar ningún río. ¿Por qué? Porque hay un montón de fábricas, un montón de... Todo es el sentido económico, Tomeu. No es un avance humanístico, es un avance tecnológico. ¿Y quién te dice que el hombre tiene que ser perfecto? Pero inventa cosas para intentar ser mejor y quitar mano de obra. Aquí hay un hombre que ha trabajado en una obra. ¿Tú sabes lo que era subir a un tercer piso en una espuerta cargada sobre el cuello? Entonces ahora hay una cosa que se llama montacargas y te lo sube arriba. ¿Cómo que pelotón? No, no me perdones, pelotón. No, no, me iré al purgatorio, pero no me digas pelotón. Estamos en las mismas de que la pobrecita... El hombre siempre espiritualmente busca. Lo que pasa es que después hace uso bueno y malo de lo que encuentra. Y esto es el hombre. Y Marx ya lo dijo muy claro. Entonces, no hay ningún mal llamado salvaje de Nueva Guinea que tenga la tesis de Einstein. ¿Por qué? Porque viene dentro de la cultura. No justifica, la mujer Teresa de Calcuta no justifica la organización. No justifica de que hombres que han utilizado esa ciencia, como tú dices, que defiendes tanto, y que defendemos todos, porque a fin de cuentas las cosas buenas son buenas. No justifica las buenas a todas las atrocidades que se están cometiendo. Pero el hombre es esto, ahí está vuestro fallo, que sois demasiado puristas. No. Y os olvidáis de que el hombre tiene dos piernas, dos brazos, dos ojos, dos orejas, una buena y una mala. Entonces se equivoca. Ahí es donde hay que trabajar. Pero el hombre es lo que es, no es lo que tú quieres que sea. No, el hombre es lo que es. Es más de lo que se cree que es. Porque tú lo digas. El hombre hasta ahora ha hecho cosas buenas y se ha equivocado miles de veces. Eso es lo que las religiones y todos los poderes fácticos desde hace siglos están metiendo en la cabeza, de que el hombre es esto. ¿Y cómo aprendiste a andar? ¿Te caíste de alguna vez? No, hombre. ¿Te caíste o no? Al final acabamos convenciéndonos de que somos pecadores. ¿Tú no te caíste? Muchas veces funcionamos. Estamos igual. No, un momento. En vez de levantar el espíritu de lucha, de integridad personal, que no es puritarismo, y tú le puedes llamar lo que quieras, en vez de levantarlo, siempre estamos con lo mismo. Hundir a la persona, hundir su espíritu de ánimo, de lucha. Siempre hundirlo. Porque somos pecadores, somos malos, tenemos el mal encima, somos destrozadores de la naturaleza por naturaleza. O sea, eres tú que lo haces. Yo soy benevolente, yo reconozco que hace cosas buenas y malas, y ahí tenemos que trabajar. A ver, ¿cómo se pueden solucionar un poco las malas? La ciencia es buena, sin conciencia no es buena. Ahora, no hay por qué decir que la espiritualidad lo solucionará todo y los científicos no tienen que ser espirituales. No ¿Tú lo dices? Tomeu, al principio no me has cogido en absoluto. Tomeu, te has cogido solamente la parte que es la espiritualidad con la ciencia y ya está. Y se has encajonado ahí. No, si lo he dicho ya, por el comentario... Creo que he comentado la cosa, intento lo más limpiamente posible, pero si quieres discusión, por una palabra, no quiero que nadie discute. Bueno, pues yo sí quiero discutir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es sano? ¿Para no tengáis tanto miedo? Pero no se trata de eso. No tengáis miedo. Pero no se no pasará nada. El espíritu hablará por vosotros. No, es que eso es... Pues a mí no habla por mí. No se trata Mira, yo no tengo apuntes. No se trata de luchar el espíritu luchar. Me dice lo que tengo que decir. Pues ya está. Pero no se trata de perder el tiempo en este sentido. Ah, no, porque no van contigo. ¿Por qué no van contigo perdiendo el tiempo? No es esto. Oye, tú me parece que no usas las palabras correctamente últimamente. Bueno, pero es lo que decíamos, que siempre es un problema de palabras. Lo digo por mí también, porque yo también no pierdo tiempo, si no ya no hubiera empezado a discutir. María, ¿quieres volver a ver eso? Otra vez. ¿Tienes más remedio o qué? Sí, ¿por qué me quieres el mensaje? Se salen para todos lados. ¿Está de más? Este mensaje está de más. Dios está en cada ser humano. Sí, amigos. Dios está en cada ser humano, pero la gran mayoría lo ignoran. Y lo buscan en otras partes. Lo buscan en las religiones, en grupos llamados esotéricos, en los libros llamados sagrados, por ejemplo, la Biblia, el Corán, los Vedas, etc. O en otros libros que tratan de Dios, religión, espiritualidad, etc. Pero muy pocas personas buscan a Dios en sí mismo. Nosotros, los obreros y obreras que formamos la Iglesia Pobre, la que fundó el obrero carpintero, Jesús de Nazaret del Cristo, aconsejamos a todos los hombres y mujeres del mundo que busquen a Dios, nuestro Padre y Creador, en sí mismo, y que tengan muy presente que los primeros seres humanos que encontraron a Dios y empezaron a hablar de sus ideas y sus propias experiencias espirituales, no eran porque habían acudido a un sacerdote de alguna religión, por la sencilla razón de que no existían religiones ni sacerdotes en nuestro mundo. Y fue después que otros seres humanos se autotitularon sacerdotes, o sea, intermediarios entre Dios y la humanidad, pero sin saber nada de Dios, por faltarles la propia experiencia espiritual. Por esto, Jesús de Nazaret dice, si un ciego guía a otro ciego, ambos se caerán. El verdadero y único sacerdote humano es uno mismo, cuando encuentra a Dios en sí mismo, en su propia vida. de no ser así es perder el tiempo y alimentar el egoísmo. Por esto, la gran mayoría de los seres humanos no ven nada más que el dinero, y esto pasa en nuestro mundo con tantas religiones y sus llamados sacerdotes de seminarios. El ser humano, sea pobre o rico, se dará cuenta si tiene a Dios en sí mismo. El pobre no tendrá egoísmo, no tendrá odio, maldad, envidia, etc. Y el rico tampoco. Pero sí que procurará desprenderse de sus riquezas materiales, porque no son suyas, ya que fueron adquiridas a costa del trabajo de los demás. En una palabra, cuando se vive en y con Dios, se tiene luz, y se ven las cosas claras, se tiene bondad, sabiduría, paz, amor, etc. Porque Dios es todo esto. Buscar a Dios en uno mismo es hacer oración, meditación, éxtasis, etc. Es pensar en el que nos ha creado, contemplar el infinito universo de forma sencilla, con el pensamiento, y tener muy presente que alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia y la existencia o creación del infinito universo. Y cuando el ser humano, hombre o mujer, encuentra el Espíritu de Dios en sí mismo, los cristianos lo llamamos Cristo. Cuando el ser humano vive en y con Cristo, con Dios, es ya de hecho un verdadero apóstol de Cristo y sacerdote de Dios en su propia vida. Y este sí que está preparado para indicar el camino de Dios a otros seres humanos. Sobran pues los sacerdotes de seminario, sueldo mensual, etc. Solo hay una religión universal, es la de Dios. Y para pertenecer a la religión de Dios hay que buscar a Dios en sí mismo, en la propia vida. Este es el verdadero evangelio de Cristo, que practicamos y predicamos los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre. La única iglesia de Cristo en el mundo, acudida a Cristo, así sea. Estamos en Martí, octubre de 1997. Hace un rato que Jerónima estaba diciendo algo de que era, más o menos, lo que has dicho. Lo de mirar el universo con el pensamiento. Y una cosa que suele hacer es, aparte de mirarlo para arriba, que es una cosa normal, ¿no? La sensación de mirarlo por todos lados, arriba, a los lados y abajo. Como si estuviera en una tierra pequeñita, entra encima de una tierra pequeñita y se viera todo. Y Juana, no sé si está por ahí, ha venido. Sí, dice. Me contaba ayer o hoy, no sé. Estuvo unos cuantos días con un pie que no manchaba y ha tenido que estar con el pie ahí quieto. Cuando me decía, hay que ver estos dos o tres días ahí quieta, sin moverme. Hay que ver el tiempo que pasas después pensando. O sea, que yo creo que a través de la historia humana siempre vemos lo mismo. Los que están abajo con el becerro de oro y los que están arriba escuchando la voz de Dios en el llamado Sinaí. Es decir, que cuando estamos bien de salud, la fuerza marcha, llevamos una velocidad, y no de ahora, porque si coches, por si teléfono, no, yo era un niño y ya la gente a una gran velocidad en la vida. Muy pocos se paraban a pensar un poco en esto, en la vida. Cuando estás unos días, sí, un poco pasucho, un poco en fin, estás constipado, estás en cama, estás en la silla, piensas o lees un libro, meditas y ¿qué pasa, chico? ¿Qué pasa? Imaginemos todos nosotros los que estamos aquí, ¿no?, haber estado una semana o dos sentados o en cama sin movernos, leer un libro, pensar y después reunirnos. Seguro que este enfado de ahora no estaría, faltaría, diríamos, la energía de irse con las ramas, y sin hombres, y si esto, y si lo otro, sino, es que yo me he pasado estos días, y yo he leído este libro, y tú, no, yo miraba tebeos, y chistes, y, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Una persona sola, una persona, está activa, un hombre, una mujer, tiene salud, está activa, ocio, trabaja, lo que sea, y discute de política, de religión, de fútbol, lo que sea, y si grita, y pum, pim, pam, muy bien. Hace días que no has visto a aquella persona, después la ves, ha estado dos semanas, un mes, dos, en cama, no ha estado en Sondureta, o... Y hace días, hace tiempo que no te veía. Ah, sí, porque yo he estado aquí y allá y he tenido esto y tal, y ves que hay una tranquilidad, hay una cosa dentro. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Que para comportarnos como personas humanas, de verdad, sencillas, tenemos que estar enfermos. ¿Esto es cómo? Estemos pues sanos en todos los sentidos y gritemos, pero caramba, que estos gritos sean para construir algo en nosotros mismos. Si no cambias tú, no cambia nada. Ahí está la cosa. ¿Cuántas veces os he dicho, aprende de mí? No en el sentido de orgulloso de Jesús y nada. Caramba. He trabajado toda mi vida de yesero. Muy bien. En la obra, supongamos, había un montacargas y subíamos los sacos de yeso y poníamos montacargas a electricidad. Enhorabuena. Gracias a este invento. No faltaría más. Ahora mismo tenemos esta luz encendida. Gracias. El teléfono. Gracias. No discutimos estas cosas. Discutimos que lo primero es Dios, pero no en este sentido religioso, ni en este sentido de fanatismo o de ateísmo, no, de la vida misma. Si no le llamamos Dios, llamémosle por lo menos seres humanos que entendemos que estamos aquí en este mundo porque nos han colocado, alguien nos ha hecho, nos ha fabricado. Estamos ahí sin saber el qué, quién nos ha hecho y cómo y para qué. Pero, por lo menos esta vida, tratemos de limpiarla cada día y seamos más personas y menos animales. ¿Qué después? Estos hacen esto y lo otro. Yo soy el primero. ¿Qué me gusta? Criticar estos días. ¿Qué ha pasado? Que lo diga Francisco, me ha traído un trozo de periódico de unos cursillos espirituales en San Roque, cursillos de la Iglesia Católica. Aquí mismo telefoneó, yo le dije telefonea, pídeme a ver por qué aquí la prensa esta no dice ni el día, ni hora, ni dónde es, no solamente San Roque. Total, yo le dijeron, la vicaría, no sé, ¿qué pasa? Que hay esto, que hay lo otro, que hay que matricularse en el obispado, en la calle Montesión, te darán un librito y son tantos días con tantos meses, habrá una cena y al final, pues esta matrícula para espiritualizarse son 15.000 pesetas. Yo y vosotros, que todos tenemos derecho a decir esto es una animalada, pero ya basta, punto. Esto es lo que ya una vez dijo Miguel a unos curas allí en el obispado. Esto es simonía del apóstol aquel que seguía a Jesús porque lo seguía después. Simón el mago, que quería dar dinero con este poder que tenéis vosotros. Y, bueno, simonía, vender a Dios y punto. Pero esto no tiene que ser la base, caramba, porque si pasamos la vida y si estos, y si los otros, y si la ciencia, y si los filósofos, y si las religiones, y miau, de esto y esto y esto. ¿Y tú qué? ¿Qué experiencias tienes? ¿Qué has vivido estos días? ¿Qué has vivido hoy mismo? ¿Qué sientes? Ahí. Está bien decir esto y esto y esto y esto. Y vemos tanta porquería a través de la historia humana. Pero ¿tú qué haces? ¿Tienes alguna experiencia de tu vida que contarnos? No solamente un sueño, sino de la vida misma. Caramba, hay tantas cosas en la vida. En la vida de uno. Y no se trata de aquí traerlo a ver quién gana más puntos, quién trae obras más buenas para ganar el cielo. No. Que caramba. Un día yo me encontraba en el cine moderno, sentado ahí en la butaca, cine moderno, allí al lado del ayuntamiento, o sea, detrás, no existe este cine. A mi lado, a la izquierda, habían tres o cuatro estudiantes, tipo ya de 16 o 17 años, y delante unos niños. Y había, el que estaba a mi lado, molestaba a un niño de delante. El niño se levanta y el este de aquí le coge la mano, se reía, el niño empezó a llorar. Yo estaba aquí, yo no pude aguantar ya más esto. Yo soy esquerra, zurdo. Yo tendría unos 30 años o menos. Y me veo este brazo que aguantaba un niño y no hago más que... ¡Bam! ¡Basta! Bueno... Se encendieron las luces, entró la guardia que había allí, la falange y la guardia armada en el portal de la casa de socorro y después el acomodador. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Este grito. Estos son estudiantes, según porque me llevan libros y este tipo estaba molestando a este niño y no he hecho más que esto. O sea que si he sido yo y punto. Tienen que llevarme, pues a mí. Me miraron y dijeron a aquellos tres o cuatro, bueno, vosotros salid con nosotros. Se lo llevaron fuera. Después, pensé yo un poco, me arrepentí un poquitín, lo he hecho bien, lo he hecho mal, pero yo tenía que aguantar aquella barbaridad de este tipo de 16 o 17 años con aquel niño ahí. Y el niño ya no podía más de llorar, y yo no hice más que ¡pum! Y me hice daño yo a mí, seguro que le hice daño a él. ¿Qué pasa aquí? Lo cuento. Tengo que ser juzgado por el Dios, ya lo seré, ya dirá cosas.